Dale ahí, brother. Abro. Buenas noches y bienvenidos al programa 159 de Rutas Enemigas, emitiendo desde los estudios de Onda Polígono de Toledo, 107.3 de la FM y ondapolígono.org. Recordad que podéis descargaros de nuestra web la aplicación para móviles de Onda Polígono y un saludo también a la gente de Getafe, que nos escucha a través de Radio Ritmo Getafe, con una semana de tardanza. Bueno, arrancamos este programa, un programa en el que estará Elena y sus versiones. Paloma nos hará una recomendación literaria y hablaremos de algunas novedades, pues con un disco que tenía muchas ganas de tener y que por fin le tengo. Se trata de los MC5, de Motor City 5, la banda de Detroit, con su segundo disco, Back in the USA, del año 70. Escuchábamos Looking at You, Cierra la cara A, su disco más veloz para mí y más simple, pero también el mejor. O sea, no se van tanto por las ramas con jams y demás, y atacan duro y la encía. Rock and roll a palo seco, incluso con dos versiones de los años 50, una de Little Richard y otra de Chuck Berry, y que suena como un tiro, este Back in the USA. Y si no me equivoco, del Back in the USA, vamos, de los MC5 también trata un poquito la sección de Elena, perversiones. Hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien. Digo bien, ¿vas a hablar un poquito de los MC5 en esta sección de hoy? Pues sí, vamos a enlazar un poco con el tema que has puesto tú al principio. Y bueno, no vamos a poner otro tema de MC5 para no, pues, que no sea repetitivo, aunque tiene muchas versiones también. Y vamos a coger una versión, o sea, una original de MC5 y que la hace otro grupo. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, bueno, también es otra canción súper famoso, súper famosa, que se llama Kick Out de The Jams. Y bueno, es una canción que hicieron el grupo en el 69, en un álbum que lleva el mismo título. Y para, bueno, para, aunque había muchas versiones y de muy distintos grupos y de muy distintos estilos, pues he cogido una de ellas, bueno, pues una que también es en directo, y que la hizo en un disco en directo, la Blue Oyster Cult, que era en su segundo disco, e incluyó dentro de este disco esta versión de este tema. Bastante bien llevada, como veréis ahora. Pues cuando quieras, lo pongo ya. Ok, sí. Vamos para allá con los Blue Oyster Cult. Baby. Me uno al aplauso al culto de la ostra azul, Blue Oster Cool. Muy bien, sí, sí, muy buena versión, sí, señor. Sí, sí. Conseguía. ¿Qué tenemos después de esta gente? Pues vamos a hacer un cambio radical, como el programa este de televisión. Vamos a cambiar totalmente de estilo y de idioma. Y vamos a escuchar una canción, y bueno, una canción de Los Enemigos, una versión de Los Enemigos de... Uh-huh. Pues eso, como estamos en este mes, pues la de septiembre. Pues obvia. Es demasiado obvio, pero no sé. Entonces, bueno, vamos a traer un grupo que hace una versión de esta canción, que ya la trajimos este mismo LP, y yo creo que fue al principio de los primeros días que vine a hacer la sección de versiones. Sí, no, al principio no lo sé. Fue bastante pronto. Al principio de inaugurar esta sección. Es como un poco cerrar el círculo. Y el disco está incluido en el Son los Deltonos. Y bueno, también lo he querido traer porque no sé si sabéis que ha sacado un nuevo disco. Sí, luego hablamos de él después. Yo soy muy fan de los Deltonos. Y entonces, pues eso. Pues quería hacerle, bueno, un poco un homenaje a Enemigos y a Deltonos. La canción que vamos a poner es una canción que está incluida en el álbum Six Pack, que ya, la que pusimos fue la de Barón Rojo, uh-huh. Que nos cayó alguna que otra... alguna pullita por parte del Diablo. Sí, el Diablo ya empezó a meternos pullas ahí. Y, bueno. Y bueno, la que vamos a traer, la versión que hicieron, mucho más lenta de quizás que la de Los Enemigos, de septiembre. Hecha por los Deltonos. Porque estoy frío, si hoy hace calor. Yo iba a ser un gran tío, todo un ganador. ¿Será que no es lo mío esta competición? ¿Por qué reís tanto? Delante de Dios. Lo he intentado. Es cierto que no tengo ninguna vocación. Septiembre, yo no voy a estar en septiembre. Septiembre, no pienso vendimiar en septiembre. Ir a por el pan, que yo no voy a ir. Y a por yo no voy a estar antes de que me echen. Prefiero salir, aunque sea abriendo la puerta de atrás. Mientras los frailes vayan a rezar, mientras los bailes sean sin mi igual, yo besaré a la madre. Yo besaré a la madre. Opinaré algo de verdad, qué feliz soy. Septiembre, septiembre, septiembre, septiembre, septiembre, septiembre, septiembre, septiembre. We'll be right back. Bueno, ahí estaban los del tono revisando a los enemigos, dándoles un buen meneo y muy bien meneados a su terreno. Y nada, ¿algo más, Elena? Ahorita más que tienes dos. Sí, bueno, creo que tú vienes bastante cargado de música. Sí, ahí tómate. Entonces, lo que pasa es que luego a lo mejor como te descuides me quedo corto como siempre hago. Me pongo a beber toda leche y... Ya te dije, llevo tres. No, que tengo mucho, pues Alan. Cuando insisto en traer tres, no me das hueco, Dani, pues ahora pues dos. Bueno. Oye, antes has dicho una cosa de cerrar ciclo y tal, ¿no? Sí. Luego avisaremos a la audiencia, vamos, anunciaremos a la audiencia a qué se refiere Elena con esto de ciclos. Que no me voy. Porque Elena no se va, seguirán rutas enemigas, pero luego lo cuento. Luego lo cuento, hay cambios gordos. Bueno, Elena, échate pues una birra. A tu salud y a la de rutas. Y seguiremos en rutas enemigas. Sí. De aquella o esta manera, ¿no? Como quien dice. Bueno, chao. Venga, seguimos hasta luego. Oyéndonos. Bueno, pues ahí estaba Elena con sus perversiones y seguimos el programa, seguimos adelante con una novedad que ya no es tanto, porque ya la presentamos por aquí. En el programa anterior a que apareciese por Rutas Enemigas Manel desde Barcelona con aquel programa que recordaréis de Alive Records, especial sobre la discográfica norteamericana, pues... En el previo, pues anunciamos ese programa con este artista, Andy Gavar, guitarrista de los Buffalo Killers, grupo de Ohio, y que ha editado su primer disco en solitario en este año 2015, Fluff. En aquella ocasión pusimos un tema de este disco, pero no vamos a quedar con las ganas y vamos a poner más. En este caso se trata, vamos a poner dos temitas y vamos a arrancar con Side B, Andy Gavar. Una joyita del señor Andy Gavar con esta vuelta a los 90, esta revisitación de esa década con donde se pone a apreciar en su música pues claramente muchas influencias del momento, ¿no? Gente como pues eso, Nirvana, Sebadou, no voy a repetir más, ya lo dije en aquel programa y la verdad es que es un pedazo de disco este. Yo lo escucho con ganas. Cada vez que me lo pongo, lo del tirón y vuelta a empezar. Y para que no nos quedemos con las ganitas, pues vamos a poner otro tema más de este Fluff, FLUFF, disco de Andy Gavar, primero en solitario de este año 2015, y se trata de Supernational. Andy iban otra vez ahí los Brewster Cool, tampoco el reproductor rebelde hoy. Escuchábamos a Andy Gavar con el segundo tema de la terna, Supernational, Blue Fluff, disco de este año. Una puta maravilla, escucharlo con ganas porque merece mucho la pena. Y seguimos con el underground norteamericano, esto todavía más subterráneo. Se trata de un grupo de Minnesota, un trío de Minnesota, que se encargan del negociado del noise y del shoegaze. Se llaman Furry Things. Yo supongo que el nombre es un homenaje a la canción del segundo disco de los Dinosaur Jr., del Little Furry Things, se llama la canción. Yo supongo que por ahí andará. Y estos tíos denotan gusto por esas influencias, como Andy Gavar también. Ya que incluyen además en este EP, que se llama Saskatchewan EP, una versión de los Husker Du. En el caso, no vamos a escuchar la versión de Husker Du, vamos a escuchar una propia de estos chicos de Minnesota, que se llama, a ver si lo localizo, ¿dónde andáis? Aquí están. Sleepwalk, Furry Things. Tormentón eléctrico de estos Fury Things, su Sleepwalk, de su última referencia, disponible en Bandcamp, Saskatchewan EP. Y vamos a mantenernos un poquito en este terreno de los torbellinos eléctricos, en este caso con una banda un poquito más zopenca, o sea, no es tan, no es como Fury Things, es un poquito más durilla. Se trata de Flipping Colors, son de Valencia. Este disco que vamos a poner es su segunda referencia, de mayo de este año. Se llama Selfies. Un poquito juego de palabras aquí. Un disco que, si no me equivoco, porque no está muy claro tampoco, en su Bandcamp, ha sido editado por Boston Pizza Records. Ni idea de este sello. Y vamos a escuchar de este disco, pues, de los Flipping Colors, We Fall Down. Pues lo podéis escuchar en su Bandcamp. Y suena, pues, más o menos, a ver, tal que así. Ahí estaban, desde Valencia y su indie rock caótico y ruidoso, Flipping Colors, disponible este disco, Selfie, Selfie, Selfie, en su Bandcamp. Y ahora otra novedad, y mejor hablamos después de escucharlos. Ellos son Sactis Delirium, y lo que suena se llama Astro Voodoo. Yeah. Ahí estaba Astro Voodoo de Sactis Delirium. De este grupo ya hemos hablado por aquí hace unos días, vamos, hace unos más de 10 meses. De este disco, Electroshock, de este año 2015, hemos escuchado La Cara Negra. Vamos, los dos temas que vamos a escuchar van a ser La Cara Negra de este disco, de Sactis Delirium, nuevo proyecto de José Carlos Sisto, conocidísimo. Bueno, conocidísimo. Pues depende. Conocido en los ambientes de psicodelia, hard rock, progresivo y demás, aquí en España. Pero esta vez, en vez de hacer la música y todo él solo, como últimamente ha estado haciendo, pues se acompaña de una banda compuesta por Pablo Ripalda al bajo y Rafa Camisón a la batería. Y tenemos este Electroshock, un disco conciso, duro, psicodélico, guitarrero, killer, asesino, directamente, con unas guitarras que plagas de guagua que te destrozan entero, y del cual han sacado nada más que 300 copias en vinilo de este disco. Para mí es su mejor disco, así que te lo digo. O sea, el mejor disco de toda la carrera de José Carlos Sisto, con todas las letras. El mejor disco, para mí. He editado estas 300 copias por Producciones La Madre Drónica, un dúo sacapuntas compuesto por Enrique Rivas y Mario Montoya. Mario ya le conoceréis de haber venido por aquí, el requeño. Mario ha estado poniendo por aquí pues bastante progresivo, bastante hard rock y demás, psicodelia, de aquí y de otras partes del mundo. Y yo puedo deciros de este disco pues que si queréis, yo tengo en casica un par de copias a 20 euros. Está el disco en vinilazo con el arte de Mercedes de la Zarza, ahí acompañando a la música de Sactis Delirium. Y a través de mi Facebook o a través del blog, me ponéis un comentario a la entrada de donde cuelgue este programa, o en el Facebook me mandáis un mensajito y yo me pongo en contacto con vosotros para pasaros el disco. En el caso de que no seáis de Toledo y queréis pillarlo, pues directamente a Sisto, a José Carlos Sisto, pues podéis mandarle un mensaje a jcsistogarcia@yahoo.es. Y también, Sisto también tiene un Facebook al cual podéis acudir. No nos vamos a quedar con una sola canción de este gran disco, Electroshock, de Sactis Delirium. Y vamos a poner para mí la canción, mi canción preferida de toda la vida de este disco y por lo tanto de la discografía de Sisto. Se llama Vuelvo a tu mente. Y ya la trajinó cuando con uno de sus anteriores proyectos, Fun Machine. Pero es que aquí en este disco ya es que es una barbaridad absoluta. Os dejo que escuchéis y os flipéis. Vuelvo a tu mente, Sactis Delirium. Vuelvo a tu mente, de nuevo al final, como un escorpión. Vuelvo a comer. Madre mía, qué barbaridad. Ahí estaba Sactic Delirium con este Vuelva a tu mente, una puta pasada. Y ya sabéis, si queréis disfrutar de esto en vuestra casa a todo volumen, estereofónico, pues me mandéis un mensajito a mí, al blog, al Facebook de aquí de Rutas Enemigas o directamente al autor jcsistogarcia@yahoo.es o en su Facebook. Bueno, vamos a hacer un paréntesis ahora, después de esta intensidad, con un paréntesis televisivo, podríamos decir, y también relacionado con un pelotazo que ha habido en las redes sociales de un tiempo a esta parte. Es un tema, un dueto, extraído de un programa de televisión, This is Tom Jones TV Show. Pues como está claro, pues un programa que conducía Tom Jones. Esto fue grabado en el 69 y entre uno de los duetos que se marcó aquí el pollo, pues venía aquí, está uno con una tremendez de Janis Joplin en su pleno apogeo, y la cosa es una barbaridad. Se llama la canción Raise Your Hands, un tema de Eddie Floyd and Steve Cooper para el primer disco del primero, y que es una, pues eso, entre los dos en plena potencia y una banda en estado de gracia, pues esto suena así de bien. Tom Jones y Janis Joplin, Raise Your Hand. If you ever need something. Verdaderamente bestial lo que hacían aquí estos dos. Y si queréis disfrutarlo a plena potencia, escucharlo mirando las imágenes de YouTube, ese programa de televisión con unos bailarines totalmente descoyuntados, una banda bestial, y ellos dos, pues, como verdaderos animales escénicos que eran. Bueno, del pasado y de Estados Unidos y Gales, nos venimos a la península otra vez. Va a hablar de otra novedad de un grupo alicantino que ya hemos puesto por aquí, su anterior disco, Navajo Motel. Se llaman The Empty Bottles, las botellas vacías, son de Alicante. Y adelantan tres temitas de su próximo LP, el tercero, Love, Peace and Chicken Grease. Un disco que, vamos, los tres temas que he escuchado son brutales. Y he elegido Wasted Days por sus tonos negroides, con esos coros y esos vientos, al estilo sureño de, yo que sé, de unos Allman Bros, así, por decir algo, ¿no? Vamos a dejaros con The Empty Bottles y sus Wasted Days. Thank you. ¿Qué pasote? Me gustaría ver a estos fieras de Empty Bottles en un programa doble con Julián Maeso, a ver qué pasaba. Bueno, dejamos Alicante y vamos hacia tierras cántabras. Como decíamos antes, los del Tono han sacado un nuevo disco, Salud se llama, creo que es el número 11 en su carrera, este añito, hace nada, a través de Folk Records. Y yo qué sé, qué decir de los cántabros. Pues yo qué sé, textos cojonudos, pistonudo a guitarras y una base rítmica hipereficaz para un grupo imprescindible directamente. Vamos a escuchar una de las canciones que supongo yo que tocarán en su próximo concierto en Madrid, en la Sala Caracol, el día 25 de septiembre, 12 euritos, 23 con CD y 28 con LP, que se llama Segunda Vez, Los del Tonos. Se supo al fin tu verdadera intención. Te oí decir más de una madrugada que conservar la sangre derramada es más práctico que esparcerla para luego limpiar. Porque al contrario de lo que piensas, no va a haber una segunda vez. El enemigo rebasa las defensas. El bar es tu despacho en esta rancia ciudad de soñadores y borrachos que se pudre al sol del odio y del desinterés. Tu decepción es irrelevante y aunque sé que ya lo dije antes, quiero asegurarme de que has entendido bien. Lo que hay que hacer, hacerlo ahora, pues no va a haber una segunda vez. La vida es un barco que se escora. ¿Qué pasó? Tenemos un problema con el CD, pero no os preocupéis, pues ahora lo vamos a poner en condiciones. Vamos a ponerlo a través de YouTube. El CD se nos ha colgado, pero no pasa nada. Lo que sonaba Después de los Deltonos era un grupo bilbaíno, se llaman Los Brazos. Ya este es su tercer LP, Gas, se llama. Bueno, a ver. A ver, ahora ya empiezo a tener más lógica esto. Lo que decía, son Los Brazos, se llama su disco Gas, es su tercer LP. Y el tema que estábamos poniendo era Fearless Woman, el que arranca el... No, pero a ver, si es que no lo voy a encontrar ahora, me cago en su muerto. Bueno, yo que sé, vamos a buscar otra cosa porque esto está complicado. Vamos a poner a la compañera, a Paloma. Tenemos aquí, va detrás de Los Brazos, pero por lo que veo, pues Los Brazos se están complicando. Y vamos a escuchar pues una nueva colaboración de Paloma desde Madrid. En este caso, a diferencia de lo habitual, pues no vamos a escuchar ninguna entrevista a grupos como solía hacer Paloma, sino una reseña literaria de un libro que se ha leído hace poco, acompañada de la música de Gloss. Sin más dilación, vamos a escuchar a Paloma y esa reseñita. Después del 45 aniversario de la revuelta de Stonewall Inn, tenemos en castellano quizás uno de los mejores libros sobre autoorganización y revolución queer y transfeminista. Se trata de la historia de Star, contada por dos de sus protagonistas, Marta P. Johnson y Silvia Rivera. Star, de las siglas Street Travesti Acción Revolutionaire, puede traducirse como Acción de Travestis Callejeras Revolucionarias. Se trató de un colectivo de acción travesti revolucionario que se desarrolló en los años 60. Este acrónimo significa estrella, palabra que era un icono gay, como recordada por los Panteras Negras por ser la estrella del norte, referente para los esclavos negros que se fugaban de sus amos. Empoderadas, jodidas, solidarias, siempre divinas. Entre sus objetivos estaba el acercamiento entre travestis y la lucha por unos derechos que se les habían negado. Eran conscientes de que si no se levantaban ellas, nadie más lo haría. Su intención era concienciar a la gente para dejar las drogas, dado que la dinámica entre prostitución y consumo era en muchas ocasiones un círculo vicioso. Ellas hablaban en primera persona, desde su experiencia, sin estudios y en la precariedad. Quizás hacer la calle nunca tuvo tantos significados como en la vida de estas luchadoras, activistas y militantes políticas. No siempre tuvieron el apoyo de la comunidad gay y lesbiana, pero ellas nunca jamás se rindieron. Alquilaron una casa para dar alojamiento a travestis que, como ellas, habían salido muy jóvenes de casa. De este modo les daban un hogar, que Silvia y Marsha pagaban prostituyéndose, intentando que ellas no tuvieran que hacerlo. Les prevenían del asunto de las drogas y sus consecuencias. Fueron, cuanto menos, un bofetón al patriarcado, un bofetón sonoro que dejó marcas de pintalabios y alguna que otra pluma de vedeta a su alrededor. Autodefensa, orgullo, militancia, feminismo y mucha purpurina. Star forma parte de una huella política, una acción directa y ejemplo de lucha y fuerza personal colectiva. En este libro nos recuerda que en ocasiones las acciones más sencillas son las más revolucionarias. Nos inspira a unirnos todas en contra de quienes nos oprimen. En el libro podemos encontrar discursos, entrevistas y textos de Silvia y Marsha y parte de los datos de su vida que acabaron trágicamente años posteriores. Casi 10 años antes, Marsha había sido hallada flotando en el río Hudson. Y casi en el décimo aniversario del fallecimiento de su amiga, Silvia moría a los 51 años debido a un hígado demacrado por las drogas y diagnosticado de cáncer. En 2005, el progresista ayuntamiento neoyorquino, en un auténtico lavado de imagen, dio su nombre a una de las calles de Greenwich Village, donde años antes Silvia lanzaba por primera vez el cóctel Molotov contra la policía municipal que acosaba a las mariconas de Stonewall. En este libro podemos encontrar la oportunidad perfecta para desempolvar las boas de pluma, las pestañas postizas, los corsés y los escotes estridentes y todo aquello que les molesta a los más puristas. Pero sobre todo, vamos a encontrar las ganas de luchar. Y como banda sonora para esta lectura, os recomendamos GLOSS, el acrónimo de Girls Living Outside Society Seat, traducido como Mujeres Viviendo Fuera de la Mierda de la Sociedad. Una banda queer core de la ciudad de Olympia, de Washington. Un hardcore punk rebosante de contenido queer con una transexual liderando la formación, destilando ira y descuartizando las imposiciones del género. Migratorias y me hacen sentir humilde. Todos somos especiales, pero nadie es superior. No es difícil comprender una cosa tan sencilla. Renunciar a los privilegios, los saberes lo mejor. Ves, es nuestra posición, que somos uno más, que no tiene sentido. Justicia, un altar, por honestidad. Hay Bueno, y después de Paloma y su reseña de Star y escuchar la música de Gloss, GLOSS, pues vamos con el split de que se han marcado entre los grupos madrileños de Duelo y Accidente. Es un split en el que tiene cada uno tres canciones, cada uno de los grupos, y en una de ellas versionea al compañero. Escuchábamos ahora mismo Querer la Libertad, canción de Duelo hecha por Accidente, y ahora, a continuación, vamos a escuchar la canción de Accidente, Madrid 2011, versión Duelo. Cerramos con Duelo el apartado hardcoreta del día de hoy, y ahora pues hoy debería haber estado por aquí el Diablo sobre Ruedas dándonos un poco la matraca, pero curioso, va a ser padre. Yo supongo que si el Diablo tiene un hijo llevará encima marcado el número de la bestia. Felicidades, Diablo, que todo vaya bien. The Number of the Beast, Iron Maiden. Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. I lived alone, my mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Could I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams. Were they reflections of my woman staring back at me? Cause in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind and brings me to despair. Yeah. dedicada al diablo y a su criatura. Felicidades, guapos, un besazo. Bueno, y ahora sí, vamos con los brazos. Este es Fearless Woman, de su tercer LP, Gas, de este mes, de este mismo mes, de septiembre. Un trío bilbao de rock and roll, rockabilly, country, blues rock, vigoroso, fuerte, con mucho músculo, y que son básicamente animales de directo. Aquí queda la cosa para las salas que haya por aquí por Toledo, por si quieren contratarlos a estos fieras. Más de 300 bolos desde 2011, cuando se juntaron, incluida unos cuantos por Estados Unidos, y la cuestión es que suenan así de bien. Vamos a escuchar su Fearless Woman, ahora sí, de la buena. This woman, what goes inside your head? Hoping now then, no one will go your way. Fearless lady, what happened to your dream? Watch out, darling, you're gonna make them bleed. Don't you stop me, now I'm running free. Goodbye, don't you smile for me. Fearless lady, está poderío el del trío bilbaíno, los brazos, su Gas, ya ahí discurriendo por las tiendas de este mundo mundial. Buen disco, un disco cojonudo. Bueno, y de Bilbao pues nos vamos a ir a Escocia, también así que llueve y tal, con un último tema de los Tiny Fan Club. Pero antes de que suene, pues un anuncio, ¿no? Un anuncio importante. Un anuncio de que Rutas Enemigas se va de Onda Polígono. Abandonamos esta casa, en la cual hemos estado muy bien. Hemos conocido a buena gente, hemos aprendido mucho. Nos vamos porque tenemos ganas de aplicar la máxima punk, esa de háztelo tú mismo, do it yourself, y funcionar de una manera totalmente autónoma. Nos hemos pillado unos tractos. Tenemos ahí los micros, los auriculares, la mesita, el portátil, lo otro, lo demás allá. Y vamos a tirar de podcast a cascoporro. No vamos a poner morados de podcast, por ahora. Luego ya veremos. Intentaremos, yo qué sé, funcionar como freelance, podríamos decir, ¿no? Totalmente independientes, ¿no? Pero Rutas Enemigas sigue. sigue, va a seguir. Nos quedan dos programas más aquí en Onda Polígono hasta que acabe septiembre. Pero después, cuando comience octubre, Rutas Enemigas va a seguir para adelante haciendo radio de una u otra manera. Tal cual dice Nos Tiene Fan Club. Radio. Chao. Hasta la semana que viene.